Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bienvenidos a Me queda la palabra. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jesús? Aquí estamos, venimos de nuevo con esta cosa tan hermosa que es leer y poder charlar sobre lo que uno lee, ¿no? Y hoy vamos a tomar un, yo creo que es un clásico, que es un escritor que va a perdurar, de aquellos que va a pasar el tiempo y se van a seguir leyendo, que es nada menos que el autor checo Milan Kundera, Kundera decía su traductor. Se pronunciaría en checo. Este escritor que hacia 1984 publicó La insoportable levedad del ser. Nosotros no hicimos programa en esa época porque Me queda la palabra empezó en el 93, pero sí sé que movió a toda nuestra generación y yo la había leído con muchísimo gusto y ahora la propuse para el taller. Y fue otro descubrimiento. Mirá lo que es con los años uno madura como persona, se hace más vieja, pero al mismo tiempo madura como lector. Y tenés, creo yo, mayor sensibilidad para ver cuando una obra es clásica, por decirlo de alguna forma. Yo me acordaba después de en esta segunda vuelta de lecturas, la leí luego de acabar con Virginia Woolf. Y entonces, claro, Kundera se lee rápidamente al lado de Virginia, que te obliga a buscar la trama en la novela. Hay la novela de Kundera, hay una trama que vos querés saber cómo se resuelve. Sin embargo, cuando lo leí por segunda vez, ya me demoré tanto, porque era la delicia de saborear las reflexiones, saborear ese escritor que dialoga con el lector y al mismo tiempo le va poniendo cositas, las va retomando, cuando vos decís, bueno, acá se le escapó, esto no lo va a volver a tomar, y cuando menos lo esperás, la maestría del estilo te lleva a encontrarte con, ¿no? Yo había tomado una nota de un escritor, de un crítico checo, que por supuesto no me va a salir quién es, porque no lo puedo pronunciar, porque es impronunciable, que decía que esta novela, La insoportable levedad del ser, es una meditación que, como un laberinto, va colocando una serie infinita de espejos. Y entonces, para el lector, existe la imposibilidad de darle a la cuestión planteada por la novela una respuesta unívoca y definitiva. Y es cierto, vos volvés a pensar en la novela y te surge otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pero ya vamos a tomarlo. Lo que quiero comentarles ahora es que Milan Kundera, que nació en el primero de abril de 1929, vive en París, y es un hombre que se ha jugado por su república y al que le fue quitada la ciudadanía y le fue devuelta. Vos sabés que este año cuando yo estuve en Praga, cuando por supuesto todos los guías de turismo te hablan de Kafka, te llevan a la casa de Kafka, al lugar que me parece perfecto, y yo iba, de hecho fui por mi cuenta a la tumba de Kafka, pregunté dónde estaba la casa de Kundera. Y la guía, que no era nada tonta y que era culta, me dijo, bueno, como él vive en París, los checos ya no lo leen porque él escribe más o menos lo mismo. Y a mí me olió a evasiva, pero no insistí porque digo, bueno, esta es una muchacha guía de turismo, no tiene nada que ver. Bueno, y quizás eso fue lo que inconscientemente me llevó a proponer la novela para analizar en el taller y para comentar con ustedes. Y claro, la novela da cuenta también de lo que a Kundera le pasó con el régimen comunista anterior a la Primavera de Praga y al régimen comunista también posterior a la Primavera de Praga. De hecho, él se va del país en el 75 para no regresar. Dicen que ha regresado varias veces, pero siempre de incógnito. Milan Kundera es un muchacho que fue porque su papá ya murió, hijo de un músico muy importante, de una familia de clase media, culta, muy culta. De hecho, él tiene un primo poeta y crítico literario. Bueno, y él estudió, su padre le enseñó a ser pianista, porque él era un musicólogo y era pianista, y él estudió música en su ciudad natal, que es Brno, en la ciudad que está checa, quizás más cercana a Austria, y fue, ya habiendo terminado la secundaria, a estudiar música en la Universidad Carolina de Praga. Y allí deja música después de 2 años y empieza a estudiar la carrera de cine, de la cual se recibe. Pero le toca el 48. Es decir, le tocan varias cosas. A los 15 años él se afilia al Partido Comunista Checo. Estoy hablando antes del 48. Y en el 48 lo expulsan por actividades anticomunistas. En el 71 lo vuelven a dar la bienvenida al Partido Comunista Checo. Y él es uno del grupo de intelectuales que tiene vigencia o apoya y fomenta la Primavera de Praga. Para mí es una cosa muy conocida. La Primavera de Praga fue en el año 68. Los críticos la sitúan desde el 31 de enero, es decir, desde el fin de casi del invierno los países del este, hasta el 20 y pico de agosto, cuando Duchev y su gente son llevados presos y incomunicados a Moscú y los devuelven, no digo torturados, pero sí sumamente amenazados. Y Duchev hace un llamado a la población, y como es una rendición de Praga a los rusos. Y por supuesto los rusos no se quedan conformes con esto, no se quedan tranquilos e invaden Praga, e invaden la República Checa, mejor dicho. Y bueno, a raíz de eso empieza la persecución. Y por supuesto los primeros perseguidos van a ser todo tipo de intelectuales, todo tipo de personas de actividad política que no rinde pleitesías a la ocupación, y entre ellos hasta a Milan Kundera. Esto se va a ver en la novela, pero en la novela se van a ver muchísimas cosas más. Bueno, Kundera, quiero comentarte esto, él empieza a publicar ya en el 74 una serie de novelas que están mostrando las ironías y las contradicciones de del régimen comunista soviético, y que se va a ahondar, por supuesto, después de su obra. Y En contrapartida, en todo el mundo occidental, desde Francia primero, sus obras van a ser traducidas inmediatamente, va a sacar premios en Francia, premios en Italia, y fíjate vos que en el 81 él ya está en el exilio, él se exilia en el 75 en Francia y va a ser profesor de la Universidad de Reims y profesor viajero también en varias universidades. Estados Unidos le da un premio a toda su producción. Traducido a muchísimos países, y La insoportable levedad del ser, que algunos consideran su mejor novela, en la República Checa se va a publicar recién en el 2006, cuando en todo el mundo se conoció en el 84, y en el 2007 le van a otorgar el Premio Nacional de Literatura, y él no va a recibir el premio, y le devuelven la ciudadanía. Bueno, esas cosas, él ya escribe lo poco que escribe últimamente, ya tiene 83 años, escribe en francés, y hasta fue nombrado, mira, me pareció una cosa tan linda, creo que lo tengo anotado acá y te lo voy a leer, porque es una cosa muy simpática, lo nombraron Duque de Amarcord por el Rex Xavier en el Reino Redonda, que es un reino ficticio, por supuesto, creado por los escritores europeos, y el rey Xavier es Javier Marías, y lo han nombrado Dux de Amarcord, nada menos, que tiene que ver con Fellini, con todo esto. Bueno, les digo, un autor muy leíble y al mismo tiempo universal. En realidad la novela parte de una reflexión filosófica y empieza, el primer capítulo sería la idea del eterno retorno de Nietzsche, y discute esta idea, y con esa idea surge también como que cada vida se repite, pero nadie tiene conciencia, no puede en el lapso de una vida en particular tener conciencia o saber qué va a pasar, qué pasó antes y qué va a pasar después, cuál va a ser su retorno. Y entonces el hombre es leve, la vida es leve, tiene levedad. Y engancha con otro tema, el tema de los opuestos. La levedad y lo pesado. Dice, si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Pero ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? Y una de las formas de leer esta novela es buscando en los cuatro personajes principales quienes encarnan la levedad y quienes encarnan el peso, y ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Uno de los personajes, quizás el protagonista que más cercano esté a lo que uno piensa del escritor, el más autobiográfico, por llamarlo así, se llama Tomás. Y Tomás tiene como parte de su vida, leitmotiv, una frase de Beethoven en una de sus sonatas, creo que es la sonata 53, que dice, debe ser, debe ser. Y es un leitmotiv musical que se repite. Pesado, fuerte. Hay momentos de distensión, hay momentos de suavidad, pero surge de nuevo el debe ser, debe ser. Y en la vida de él está el debe ser. De hecho, él se va cuando la primavera de Praga le ofrecen trabajo en Zurich, en una clínica. Es un cirujano en una clínica de primera, él va como cirujano y se va con su mujer. Y la mujer no aguanta estar en Zurich y se vuelve a Praga. Y él primero se siente leve, libertad, libertad. Y al quinto día, esa levedad se le convierte en un peso total. Y entonces, él vuelve a Praga. Y ahí está una primera discusión. Si el hombre es más feliz siendo leve o el peso lleva su cuerpo más hacia el suelo, es decir, más a la realidad, y se siente que existe. Un tema. Pero por otro lado, va a haber personajes que son leves y a los que le va bien, que son leves y que se sienten muy mal, y otros que son pesados, la mujer también siente el peso de su cuerpo. Y bueno, no voy a contar el final, pero una beta de lectura, la lectura filosófica. Después uno puede leerla también desde la lectura sociopolítica. Hay quien dice que esta novela es un manifiesto anticomunista. Otros dicen que es un libelo contra los rusos. Manifiesto anticomunista por las metodologías de todos los partidos comunistas, sean checos, sean rusos. Manifiesto un libelo contra los rusos porque van a organizar un sistema, después de la primavera de Praga, de presión sobre los checos, donde los van a ir dividiendo entre los colaboracionistas, únicos en que van a tener trabajo, únicos en que van a ser, pero al mismo tiempo son los que denuncian. Entonces, cuando él vuelve a Praga, vuelve a su trabajo. Cuando decide seguir a su mujer, vuelve a su trabajo de cirujano en el hospital, y un día lo llama el director y le dice que, bueno, que él está a punto de jubilarse y que quizás el director sea él, es el mejor cirujano de toda Checoslovaquia, va a ser el nuevo director. Pero le han sugerido desde el gobierno que haga una nota declaratoria que va a ser totalmente mantenida en secreto acerca de un artículo que él publicó en la época de ese periodo de mera libertad que pareció haber entre enero y agosto del 68, en el cual él toma el mito de Edipo, la tragedia griega, y Edipo, que era inocente porque él no sabía lo que le pasaba, cuando sabe la verdad, siente la culpa y se queda y se daña y se convierte en ciego. Y entonces le hacen ver que, tal como él había planteado, todos los que apoyaban a los rusos serían edipos y serían culpables y tendrían que convertirse castigarse. Bueno, él es una interpretación. Él dice que en realidad cuando se publicó esa obra le quitaron una parte y bueno, y fue un artículo en un diario, en una revista literaria. Y entonces le piden que denuncie a quien. Dice, primero le piden que él diga que no, eso no lo quiso escribir así. Y él se niega. Pero se niega ¿por qué? Porque empieza a ver a los médicos que lo rodean. Aquellos que ya renunciaron y tuvieron que escribir algo parecido, que lo miran y dicen, vas a ser de los nuestros. Y los otros, los que todavía no han sido presionados, que lo miran y dicen, bueno, este pobre va. Y entonces él decide no escribir y, por supuesto, lo sacan del cargo y lo mandan como un médico en una sala de primeros auxilios donde lo único que tiene que hacer es escribir recetas. Y allí también lo va a perseguir. Llega alguien un día que lo invita a tomar un café y le saca el mismo tema y dice, no, usted no escriba nada. Pero ¿quién lo recibió en la revista? ¿Quién era? Y entonces él, por inventar una persona, dice otra. Y ellos lo toman como uno posible que está, ¿viste? Y así todo. Entonces renuncia al cargo y se pone a limpiar vidrios y escaparates. Bueno, toda una vida. Y ahí también lo van a empezar a... Bueno, no la voy a contar toda, pero cómo toda una un sistema totalitario tiene que ver con metodologías similares, porque él la compara con lo que sabe de los nazis, la compara, donde el otro se convierte en un enemigo. Y vos lo llevas a nuestras democracias, pseudodemocracias o democracias actuales, y donde también la delación puede convertirte en enemigo del gobierno de turno. Muy, muy, muy especial. Y bueno, la delación, primero, por supuesto, a todos los intelectuales, ¿no? Uh-huh. A todos los que tienen un poder de opinión o de formar opinión. Muy interesante. Bueno, voy a otra cosa, otro de los temas. Tomás es un mujeriego terrible. Él es... se ha divorciado de su mujer era una comunista ortodoxa y él no le ha dejado ver al hijo, él le da un tercio de su sueldo a la mujer, el hijo ya está grande, ya no sabe, no vio más, ni vio a su familia tampoco, porque todo un sistema. Entonces no quiere compromisos con las mujeres, hasta que se enamora de Teresa, porque Teresa, otro mito, y acá aparecen los mitos, él la recibe como Moisés fue recibido por los príncipes de Egipto cuando lo tomaron desde el canastito. Y él recibe así a Teresa. Otro tema para seguir. Y esto está, los celos de Teresa, la infidelidad de él. Bueno, después se va a solucionar también eso. Otro tema es el tema del kitsch, por ejemplo. Las sociedades kitsch de las que uno no se escapa. Las sociedades que buscan lo pasantista, todo lo que no moleste, y entonces va a haber un kitsch judío, va a haber un kitsch ruso, un kitsch católico, un análisis, pero perfecto, a partir de un personaje que odia el kitsch. Todos los temas, el ambiente abierto y el ambiente cerrado, la gente que busca la levedad y no, llevados de los personajes, pero de cada personaje hay una reflexión, hay una cosa que te lleva después a una generalización, y vos como lector lo aplicás a tu experiencia de vida. Es interesantísimo. Ni hablar de la técnica literaria. Porque van surgiendo estos temas, estos leitmotiv, los sueños. Hay críticos que dicen que en realidad la novela es un estudio profundo de la crisis de la psiquis del ser humano. Freud se hubiera hecho un estudio de los sueños de los personajes. Es hermosísimo. Otro tema, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, la paternidad. Otro, el amor del hombre a los animales. Y así, bueno, y lo literario, vuelvo. El narrador, en el tercer capítulo, en el primero ha hablado del eterno retorno, en el segundo del peso y la levedad, y en el tercero capítulo le dice, yo todo esto lo pensé e inmediatamente se me impuso Tomás. Lo veo frente a la ventana pensando en esto, en el peso y la levedad. Y Tomás es el personaje que ha inventado. Y el narrador te lo está diciendo a vos, lector. Y entonces, el que va a contar la novela en tercera persona, desde el punto de vista de los cuatro personajes principales, te va a ir comentando cómo él tiene que ponerlos y cómo se le imponen y qué hacen ahora, siempre manteniendo a la tercera persona, pero a veces te habla. Entonces no te larga, vos lo seguís. Y por otra parte, una lengua bellísima, párrafos cortos, capítulos cortos, que no te van a cansar nunca, que los lees de un tirón y de vuelta, ¡uy! Pero esto que apareció 40 páginas, ¿estaba escondido acá y sale ahora? Yo te digo que es una novela que la recomiendo. Vi muchas lecturas y de hecho la tratamos en el programa de Leyendo A y no nos alcanzó un solo lunes o una sola sesión y decidimos prolongarla. Y la consigna, ¿cuál fue? En la que viene, que vamos a ver sobre todo la técnica literaria, vamos a leer aquellas cosas que estuvimos subrayando. Y alguien me dijo, pero no tengo subrayado todo el libro. Así que, mira, mi recomendación, nunca hay que recomendar, pero lo hago de corazón en este sentido. Yo gocé tanto con esta tercera lectura de la novela, que no se lo pierden. Esto fue, me queda la palabra, hoy, La insoportable levedad del ser, por Milan Kundera. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog mqlp.blogspot.com.